Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Todo aquel que esté bien instruido podrá ser como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la mota que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni tampoco árbol malo que dé buen fruto. Pues cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas del zarzal. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el malo, de su mal, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os diré a quién se parece. Se parece a un hombre que al edificar una casa, cavó muy hondo y puso los cimientos sobre la roca. Al venir una inundación, el río rompió contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba bien edificada. El que oye y no pone en práctica, se parece a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimientos. Rompió contra ella el río y enseguida se derrumbó. Y fue tremenda la ruina de aquella casa.